Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 34 al 38, y capítulo 9, versículo 1. Condiciones para seguir a Jesús. Y llamando Jesús a la muchedumbre, junto con sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Pues, ¿qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre, acompañado de sus santos ángeles. Y les decía: en verdad os digo que hay algunos de los aquí presentes que no sufrirán la muerte hasta que vean el reino de Dios que ha llegado con poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Condiciones para seguir a Jesús. ¿Qué quieres de tu vida? ¿Salvarte? Hay quien lo que quiere de su vida es vivirla fornicando. Es vivirla envidiando a los demás. Es vivirla juzgando y a veces calumniando. Porque no vive su vida, sino que pretende hacer con su vida una vida de solo placer, de solo egoísmos. Aunque sea mintiendo, robando, prostituyéndose y mancillando mente y cuerpo. Dejando entrar en su corazón todo lo malo, todo lo insano. Todo lo que lleva a la persona a odiarse a sí misma, cuando en la soledad de su conciencia ve que todo lo hace mal, lo ha hecho mal y para hacer mal. Se unen los malos para ir contra el bueno, y Dios no quiere esto. Las condiciones para seguir a Jesús son que aceptes todo tu sufrimiento, el que te da la vida misma, el que recibes por la maldad de otros y el sufrimiento que tienes por dominar tus pasiones. Hay quien sufre por dominarse y así no pecar, y hay quien sufre por caer en la tentación y pecar, y no solo caer en ella, sino perseguirla, buscarla, desearla en su corazón, como aquel que desea malgastar sus aguas echándolas afuera. Morirás. No puede el mal recibir un bien de su mal. Y aunque se recibe placer del mal, este goce embrutece al hombre, a la persona. La desequilibra y la hace un títere de sus pasiones ilícitas. En la vida del hombre hay pasiones lícitas. Puede una persona disfrutar de la vida, haciendo el bien y lo correcto. Y este disfrutar compete a todo lo que es una persona, y no sólo al físico y animal, como los que hacen mal, sino que los buenos gozan de la vida y tienen buena vida. Dios quiere que lo sigas sin egoísmos, sin soberbia, sin orgullo y vanidad. Dios quiere que lo sigas sabiendo que Dios es Dios, y tú no eres Dios, sino que libremente te haces su esclavo en el bien y lo correcto, como hizo la Virgen María, y que por ella todos podemos seguir con las condiciones que Dios quiere que le sigamos. Ya sabes, dile a Jesús, serviam, y estás con las condiciones para seguir a Jesús, servirle. ¿Estás dispuesto tú? Sí. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.